pídele con devoción lo que anhela el corazón y él será tu oración a ti. Sabio soy y todo pueden ver y vigilar y hacer nuestro destino. Cual un rayo protector te ilumina su fulgor y la estrella tu deseo hará verdad. Y aquí terminamos. Que tengan ustedes ¡Feliz Navidad!